Viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buen día a toda la audiencia. Miércoles 1 de octubre ya. ¡Qué bárbaro! Ya estamos en el décimo mes. Y acá estamos en el programa Enredando las Mañanas desde la fábrica recuperada IMPA, que siempre nos recibe y nos aloja, haciendo una nueva emisión de este programa de la Red de Medios Alternativos. Buen día, Pilar. Buen día, Chino. Buen día, ¿qué tal? Hola, Chino, ¿cómo te va? Hola, Polaco. Bueno, hoy extrañamos a nuestra compañera Úrsula, que estará defendiendo ahí y cuidando a Papá Conejo. Así que mandamos un beso y un abrazo a Papá Conejo. Es un hasta luego. Es un hasta luego, exactamente. Así que no pasa nada. Ojalá que salga todo bien. Y lo que no está saliendo todo bien es la maldita realidad de este país. ¿Cómo la estamos sufriendo? No solo este país. No quiero aumentar tu No me consuela que otra gente la pase mal. No. Bastante peor que nosotros. Cualquiera se puede imaginar en qué estamos pensando en Gaza. Bueno. Sí. Pero no obstante, eso no implica dejar de luchar y dejar de comunicar. Que es nuestra tarea, ¿no? La comunicación alternativa popular y comunitaria. De los temas que vamos decidiendo con agenda propia, como con corresponde. Con agenda propia. Ajá. La agenda del pueblo también. Vamos hoy, como cada tanto hacemos, a tener la inapreciable columna de economía a cargo del compañero Tincho, de Otro Viento, Comunicación Popular, desde La Plata. Nos va a hablar de las nuevas jugarretas del mesa dinerista que está en el Ministerio de Economía. Son jugadas de póker, ¿no? Parecen. Póker con nuestro esfuerzo. Sí, exacto. Y con nuestra plata. Dinero. Sí, tal cual. Retenciones, nuevo cepo y algunas otras hierbas. De eso nos va a referir. Luego vamos a pretender ir al sur, a Chubut, sí, porque ahí vamos a tener la columna de nuestra compañera Liliana Batistotti, que ya la habrán escuchado. Ella es una compañera de ahí, de Rawson, milita en los autoconvocados por el agua y no a la mina, y nos envió ya, porque ya lo tenemos, un panorama de lo que pasa en esa provincia patagónica, a cuya cabeza está este señor joven, pero no bello ni bueno, este señor Nacho Torres, como le llaman, y porque sigue él, por todos los medios intentando que sea una provincia minera, cuando ese pueblo de Chubut, toda la provincia se ha pronunciado en enormes oportunidades con el no a la mina, sí al agua. Así que bueno, vamos a tener ese panorama desde Chubut. Bien, y como habíamos ya reseñado, habíamos tenido una participación desde Ecuador la semana pasada, vamos a continuar porque esto recrudeció, tenemos muchas más noticias desde allá, desde el Ecuador, como le dicen desde allá, se está grabando mucho más de lo que habíamos hablado el miércoles pasado. Sí, vamos a contar con la participación de Cristina Burneo Salazar, escritora y militante de movimientos sociales desde allá, desde Ecuador. Luego, nuestra habitual columna de Mirta Israel. Ustedes saben que si sacamos de un bolillero cualquier tema, ella no va a poder lo contesta. Deslumbrar. Lo contesta porque además no porque lo sepa, sino porque lo milita. Lo camina, lo labura y lo milita. Así, totalmente. Y tenemos, bueno, todos los aspectos que suele tomar ella, que es educación popular, derechos humanos, cultura. Palestina, cultura y arte y cultura en general. Así que bueno, la vamos a tener acá de cuerpo presente. Exacto. lo que no es poco. Y algo no es que solamente ella sabe eso, sino que están pasando cosas a modo de noticias, ¿no? En todos esos ámbitos. Sí, así que seguramente con ella vamos a hacer hincapié en lo que es Palestina, la flotilla, que está, digamos, ahí a un paso ya y está rodeada de los, digamos, embarcaciones ya israelíes. Incluso, submarino. Para intimar un submarino que obviamente, como todos sabemos, está bajo el agua, pero ellos lo han puesto iluminado para que se vea. ¿Cuánta plata, ¿Cuánta para plata? Eso. Sí, y cuánto mirar para otro lado del conjunto de las alturas, contrarrestando lo que pasa por abajo, que han habido manifestaciones importantes y sobre todo este esfuerzo terrible de la flotilla tan internacional de más de 40 países. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque ahora Trump se ha jugado esa carta, que es su propuesta aberrante de paz, donde deja a los palestinos afuera. Pero bueno, vamos a charlar de lo que te traiga preparado, y seguramente también va a ser de Palestina. ¿Y qué más en este día, compañera? ¿Qué más? Bueno, vamos a aterrizar acá en el territorio donde estamos, que es Cava, que no por rica no deja de tener problemas, fundamentalmente en la salud y en la educación. En este caso vamos a charlar con Patricia, que ella es una maestra de Cava, y como siempre, desde que, bueno, los Macri ejercen la administración de esta riquísima localidad, bueno, los problemas de las vacantes para los chicos, los cierres de grado, de curso y de escuelas. Así que tenemos bastante, digamos, tema ahí para charlar con esta compañera, que es de la agrupación Vacantes para Todos. Yo desde que está el PRO tengo recuerdos de que en sus distintos apellidos hubo quilombo con hay con uno solo, perdón. Sí. ¿O me estoy equivocando? No, un solo apellido. No, estuvo Larreta también. No lo puedo creer, se me había olvidado. Yo tengo recuerdos desde Mauricio Macri en adelante con esas intenciones. Pero bueno, ahora se fueron acrecentando, pero desde el 2007 por ahí ya había, no sé si te acordás, en esa primera gestión hubo un pasaje de lo analógico a lo digital que dejó a mucha gente afuera. Fue una jugada para desincentivar anotar en la currícula, bueno, que un te vuelve de... loco. Bueno, eso fue todos, un comienzo. Todos y todas hemos pasado por esa experiencia de que tenemos que hacer algún trámite, como conseguir una hora para el médico, cómo ser, y te bloquea, y además como si todos tuviéramos internet y tuviéramos una banda de ancho, digamos, necesaria, suficiente, y además cuando en algún sitio están 4.000 personas intentando entrar, imagínate lo que ocurre. Sí. Bueno, eso es, en resumidas cuentas, lo que vamos a tener hoy. Como siempre, miércoles día de jubilades y de lucha, y tal vez de represión. Bueno, vamos a un poco de música, compañero Chino, y volvemos ya con la columna de Tincho. Y yo calculo que el compañero Chino nos va a traer algo sorprendente en música, ¿es así o no? No. mundo escuché por ahí se andan preguntando. Yo creo que no vine al mundo, no he estado en ningún otro lado. Mi pregunta es lo que soy, quien tiene la respuesta. Mira si cantando me la llevo puesta. Soy más libre. Bueno, primer bloque de este Enredando las Mañanas y estamos seguramente en comunicación con el compañero Tincho, que este año arrancó con la columna económica en los miércoles de Enredando las Mañanas. Tincho, ¿estás ahí? Estoy acá, Pola. Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Todo bien, nos estás diciendo. Vaya, vamos a tener que preguntarte por qué, para que nos des la buena noticia. Los escucho medio como abombados, no sé por qué. Porque estamos así, estamos sacudidos por la nota que vamos a escuchar de parte de tuya. No, en primer lugar, nos protegemos. En primer lugar, siempre te agradecemos la participación en este programa y siempre. Creo que celebramos que suceda esta columna porque la economía, no hay duda, que forma parte de la vida y de la supervivencia del pueblo y que esto se pueda acercar de manera tan didáctica a toda la audiencia y obviamente a nosotros también, está buenísimo. Así que bueno, con ese agradecimiento arrancamos la columna. Coméntenos, compañero, ¿qué ha traído hoy? Bueno, traje, como está muy eléctrica la actualidad, hay mucho movimiento. Justo hace dos minutos hablaba con un compañero que trabaja en el mercado financiero y me decía que está quemado a esta altura, pero es lógico lo que le decía porque una semana en Argentina, 10 días son lo que pasa capaz en otros países, vamos a hacer un gran promedio, lo que pasa en 3, 4, 5 años. Acá pasa en literal una semana, 10 días. Son tan drásticos los escenarios que es muy agotador, y más es lo que fue este año. Fíjense, la semana hace menos de dos viernes, el viernes pasado no, el anterior, la situación era de un dólar en arriba de 1.500, el Banco Central vendiendo por 3 días seguidos reservas, en una situación muy límite. El fin de semana pasado fue lo de Scott Bessent, este famoso tweet del secretario de Tesoro, el ministro de Economía estadounidense. El martes fue la reunión de Trump con Milei, donde, bueno, se empezó a hablar de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, y medio que se calmó la situación, dos o tres días se calmó. Porque el viernes sale una resolución del gobierno para impedir el famoso rulo. ¿Saben lo que es el rulo? Lo que prohibió el gobierno. Explícanos mejor qué es este rulo, porque lo que intentamos es bajar a tierra esa locura en el mundo de las finanzas, bajar la tierra hacia los bolsillos de nosotros y nosotras. Bueno, el rulo es una operación que la empezó a hacer muchas personas, ni hablar que las hacen personas con alto poder adquisitivo, pero también muchas personas con montos mucho más chicos, donde se compra el dólar oficial y te das vuelta y vendes esos dólares por el MEP, el famoso dólar MEP, que es un dólar que en verdad surge de la compra y venta de bonos. Las personas, ni esto ni lo saben, ya hoy en día la mayoría de las aplicaciones te lo hacen automáticamente esta operación. Entonces, más por caro, esa vía... Más caro. Más si caro, por ese lado puedo vender más caro. Haces una pequeña diferencia. Ahora lo que pasó, porque casi que los valores eran muy similares, pero como las empresas tenían prohibido operar el MEP, ese cepo nunca se levantó para las empresas, siempre había una pequeña diferencia a favor. Y si estás un poco familiarizado, podías hacer esas pequeñas diferencias. Pero parece que grandes jugadores, según lo que denuncia el ministro Caputo, porque esto se puede hacer desde abril, no es que fue una semana, se les escapó. No sabemos si Caputo no lo sabía, es una opción. Nos parece raro, puede ser Messi de la finanza. No le creemos. Si les dio 4 o 5 meses de tiempo a amigos, o bueno, o si simplemente prefirió mirar para otro lado durante ese tiempo, porque ahora sale a denunciar que por acá se iban muchos dólares. Entonces, esa es la gran duda. Más allá de eso, el viernes eso se prohibió para todas las personas. Entonces, automáticamente, como vos limitás la oferta, lo que se llama que haya dólares en este MEP, automáticamente hoy en día volvió la brecha cambiaria. O sea, hay un dólar al valor oficial y hay un dólar financiero. Y ayer esa brecha, eso fue el viernes, ya se empezó a mover todo el viernes. Ayer, entre el lunes y martes, fue un día más que se empezó a disparar esta brecha. Y pareciera que el gobierno no logró, claro, esto me está faltando muy importante. ¿Qué pasó la semana pasada también? No te alcanzan los minutos. Todo lo que sucede, pues me falta el dato más importante. Sale el lunes el gobierno con una resolución bajando todas las retenciones. Sí, ¿se acuerdan esa parte? Sí, eso fue hace una semana. Soja, maíz y algo de carne, creo, ¿no? Exacto, carnes todavía están, hay cupo, o sea, no hay cupo, así que eso hasta el 31 de octubre, no hay cupo para carnes y los tres tipos de carne, bovina, porcina y aviar, que para mí puede ya tener un reflejo en precio, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Granos, entonces. Vamos con los granos. Sí. Fíjense lo que pasó, en 2 días, una resolución que tenía pensado... Esto, se pensó un beneficio para los productores, se vendió así. Así lo pensaron los productores. Ellos tenían esa expectativa. No sé si aquellos que lo implementaron la tenían. Ellos pensaban eso, se vendió así. Cuestión que en solo 2 días se agotó el cupo que había puesto el gobierno de 7.000 millones de dólares. Se agotó, ya todos sabemos a esta altura que las grandes ganadoras fueron las cerealeras. Uh-huh. El lunes ya se presumía, porque la verdad que era, habiendo pasado la cosecha gruesa de soja ya a esta altura, que fue hasta junio, julio, que habían tenido un beneficio, vieron de una baja de retenciones temporarias ya, sí. Mucho menor obviamente, se sabía que el que iba a poder... aprovechar este beneficio era el que tuviera soja guardada. Pero bueno, cuestión que las cerealeras están muy concentradas en Argentina, son grandes jugadores mundiales, no es una situación particular de Argentina, eso también hay que decirlo, pero cuestión que rápidamente agotaron el cupo las principales cerealeras y al productor no le llegó esta rebaja del 35%, lo que se calcula es que el productor o no recibió nada, el que no tenía, obviamente, pero algunos que tenían algo guardado, un 15% por el aumento de los precios, nada más. Entonces, las que se guardaron todo el beneficio fiscal de estos degenerados fiscales, como diría el propio gobierno, son las cerealeras. Porque parece cuando... Exacto, cuando, fíjense, ¿no? Para recortar o para cualquier proyecto de ley que sea de educación, para apoyar la salud, el Congreso o todos los que estamos a favor de esas medidas somos degenerados fiscales. Ahora, cuando el gobierno reduce sus ingresos para un beneficio, para conseguir estos dólares prestados nuevamente, porque termina siendo así, no hay problema, para eso sí hay plata. Ahora, ¿qué está pasando? Para terminar de conectar lo que pasó estos últimos 2 días con esto. ¿Qué suponía el mercado? Que el gobierno iba a comprar estos 7.000 millones de dólares, iba a quedar con alrededor de 6.000 millones de dólares, pero en estos últimos días no pudo comprar casi nada de esos dólares. Entonces, volvemos al punto cero. Por eso, como no pudo comprar reserva, no pudo aprovechar este envión de dólares, volvemos al punto cero donde el gobierno no tiene dólares y todavía le quedan 15 o, si no me equivoco, 16 ruedas cambiarias para ahí aguantar con la banda. Y por eso no es casualidad el tuit de ayer de Milei, cierro con esto, donde pone Casa Blanca fin, porque parece que, si no me equivoco, el 14 de octubre, no, el nivel de cipayismo ya es unos niveles que nunca antes vistos, pero pareciera que el 14 de octubre Milei se vuelve a juntar con Trump para terminar de destrabar esta situación, ¿no? Con su prestamista amigo, así va solucionando. Pero es como, ¿vieron cuando le pedía Montgomery Burns, le pedía el oso a Homero en Los Simpsons? Y voy a hacer algo humillante, dice. Y en vez de arrodillarse el viejo, lo manda a arrodillarse a Smithers. Esto es lo mismo, o sea, él va a pedirle más plata a Estados Unidos, pero a cuenta nuestra, ¿no? Exacto. Es impresionante. Y el rulo, entonces el rulo no era ese el rulito entre el financiero y el oficial, sino que el rulo es lo que le hiciste como exención impositiva a las acopiadoras. Esa plata no entra en las arcas para lo que vos decís, para cosas necesarias. Y los dólares frescos que entraban en esas declaraciones juradas tampoco lo va a ver el gobierno. Es impresionante esto. Es un tanque con un agujero en el fondo. Chorrea cual. Todo. Por eso hoy se está especulando mucho con, fíjense lo que pasó ayer también, que después de un par de meses donde billeteras virtuales vendían dólar oficial. Ayer salió a decir el Banco Central, no, esperen, no pueden vender el dólar oficial las billeteras virtuales. O sea, es probable, o sea, hay rumores de que puede volver a reinstalarse algún tipo de cepo para personas físicas, es la realidad, pero bueno, hay como muchas especulaciones. O sea, se sabe que le quedaron muy lejos las elecciones al gobierno, y es muy difícil, ya es irreal mantener este nivel de dólar, porque no, el gobierno no tiene cómo sostenerlo, necesita sí o sí algún tipo de inyección de dólares de otra fuente, puede ser Estados Unidos, que aparte Estados Unidos ya está empezando a condicionar la política económica, se está hablando mucho, bueno, tenés que cancelar el swap con los chinos, para eso necesitas. O sea, sería Trump de dólares para pagarle a los chinos. No, o sea, no, vale. Eso también empieza a abrir frentes en Estados Unidos, porque al final termina un gobierno beneficiado por otras medidas. Y bueno, y después, ¿qué es? A ver, para el común de la gente, para nosotros, los ciudadanos a pie, para el pueblo argentino, todo esto no es que no nos pasa por el costado, obviamente, porque la dinastía. Están jugando con nosotros. Ahora, todo esto, no, insisto, ¿no? Que creo que lo dije todo el año en la columna. Seguimos sin, primero el gobierno no puede resolver un problema en el que se metió ellos mismos, o sea, no comprar reservas cuando era necesario, pero seguimos sin hablar de la situación del gobierno, al menos, o en el discurso oficial. No se habla de lo que está pasando con las industrias, lo que está pasando con el trabajo. Están avanzando un montón en los últimos días. Asindar suspendió su producción. Sí. Hay varias fábricas que están reduciendo su personal o entrando en suspensiones. La industria levantó un poquito según el último informe, pero sigue en niveles negativos a nivel general. Lo mismo que el consumo. O sea, toda esta inestabilidad llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, la situación se está poniendo crítica y hay que, para empezar a ver algo distinto, el gobierno, obviamente que estabilizar la macro sirve, pero tienen que empezar a mirar un poco, debería empezar a mirar un poco más qué está sucediendo con la micro, que era la gran lección, ¿no? Post elecciones bonaerenses, que es el territorio sacrificial de este modelo, la industria y el conurbano. Así que bueno, ahí ahora se le suma el enojo del campo, así que el enojo del campo, ¿no? Parecía que eso no es muy estrambótico para este gobierno, pero bueno, no contenta a nadie más que a un grupo muy muy reducido. Mientras te escuchaba, estaba pensando, esta situación donde entran dólares, porque dólares hay, y se van por el agujero, entran y se van, Macri, 45 mil millones de dólares, entraron, se fueron, es una cosa recurrente. También es ese otro tema que estaría bueno que la sociedad argentina charlara, por qué ocurre eso y cómo se puede poner un coto a esa situación, ¿no? Y cómo juegan todo esto, esa cantidad de dólares que sí, prontamente el gobierno mismos, tiene que pagar al Fondo Monetario. Y con los mismos personajes, porque sí, convengamos que cambió Milei, sí, pero siguen estando Caputo, sigue estando Sturzenegger, Bullrich, como que hay un elenco. Que está ese meme de Harry Potter, ¿vieron? Que no, ¿por qué no siempre vi que hay un kilo, hay un... que hay una profesora que ve a los tres protagonistas, a sí, Harry, Hermione y Ron, y les dice, ¿por qué siempre que hay quilombo están ustedes tres? Que es la clásica de la serie Harry Potter, y el meme es la cara de Caputo, Bullrich y Sturzenegger, y es porque siempre que estamos endeudados y rotos están ustedes tres. Pero como son las preguntas que hay que empezar a hacerse, porque estos modelos, la gran tensión de estos modelos siempre están en lo financiero, cuando se supone que es su expertise. Eso es lo contradictorio, porque no, nadie va a esperar de Caputo que sea un industrialista, pero bueno, siendo un financista, uno esperaría que no explote por ese lado, y explotan por ese lado. Hace poco Guzmán, el ex ministro, dijo un mesa dinerista en el Ministerio de Economía. Yo creo que esa es una buena caracterización de lo que es el tipo. Es capaz de vender hasta la madre, y así los cagó a un sector aliado de siempre de la burguesía, que es el campo, los cagó desde arriba de un poste con esta última medida. Así que bueno, me parece que va por ahí. Se van a llevar todo lo que puedan en el tiempo más corto posible y después, chao. Total, acá está este pueblo que pagará la deuda que están construyendo y aumentando ello. Volveré y deberé millones. Y deberé, el problema es pagaré millones. Sí, no, a mí me llamó la atención esta semana que hasta lo escuché al Alfonsín, a Ricardo, dice que la deuda es impagable. Mirá, tomá, el izquierdista. Bueno, no, es que sí, yo creo que es la gran discusión de... El gobierno, el anterior, el de Alberto Fernández con Martín Guzmán en ese momento, reestructuró la deuda de Macri con privados, o sea, hubo algún tipo de quita, no me acuerdo ahora los montos, no lo repasé, pero hubo quita, se cambiaron los plazos de pago, las tasas de interés, y esa deuda es la que sigue, que es la que se paga en enero, es la que sigue presionando fuerte. Ni hablar el yunque que es tener la deuda con el FMI, que se incrementó. Entonces, sigue siendo el gran condicionante de la economía argentina la deuda. El gobierno sí aumentó con el FMI, también pagó, o sea, mucha guita se fue por intereses en dólares. No aumentó drásticamente la deuda con Javier Milei, pero la que ya está, no la están pudiendo solucionar y tampoco juntaron los dólares para pagarla. Entonces, sigue siendo un gran condicionante y Argentina, y no le estamos así a nivel más macro, ¿no? Ningún gobierno de los últimos dos le encontró la vuelta. Macri se metió en este quilombo y Alberto Fernández no encontraron la solución. Incluso refrendaron la deuda con el fondo y este gobierno está en una situación cada vez peor, digamos. Así que creo que el gran desafío va a seguir siendo discutir la deuda y cómo incluimos la deuda social, la deuda de los hogares, todo el resto de las otras deudas del Estado también. Y la deuda ambiental, ¿no? La deuda ambiental, tal cual. Todas las deudas que... pues todas son importantes. Entonces, bueno, veamos cómo vamos midiendo

Bueno, volvimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y ahora los vamos a dejar con la voz de la compañera de Chubut, Liliana Batistotti, que nos ha preparado un informe general de lo que está pasando en la provincia. Como nos podemos imaginar, pasa de todo en una provincia donde el gobernador Ignacio Torres pretende una y otra vez hacerlo a diferencia de lo que prometió en las elecciones, ¿no? Pretende hacer también a Chubut una provincia minera, después de esas grandes movilizaciones y peleas que ha dado el pueblo chubutense, ¿no? Eso es lo que nos va a narrar esta compañera en una semana donde además este señor Ignacio Torres, los últimos días fue quien recibió a los gobernadores. Como sabemos, los gobernadores se están organizando para ir creando una alternativa a un gobierno que se muestra débil, un proyecto político que se desmenuza, y se ha formado este grupo Provincias Unidas, que es un mileísmo de buenas maneras, y los recibió a todos allí en Puerto Madryn, un lugar muy hermoso, dicen todos. Bueno, hasta allí también llegaron las protestas, ¿no? Y obviamente, ni corto ni perezoso, el gobernador, haciendo lo que hace Bullrich, reprimió a los trabajadores de la salud, era en este caso, pero podrían haber sido docentes, etcétera. Bueno, ¿qué les parece entonces que escuchamos a la compañera Liliana? Hola, buenos días, gente de la Radio Semillas, compañeros, compañeras, y audiencia del programa Enredando las Mañanas. Bueno, yo soy Liliana, de Rawson, Chubut, de Vecinos Autoconvocados, y quería comentarles la situación de la provincia de Chubut, donde nuestro gobernador Ignacio Torres ya ha hecho varios anuncios y convenios para explotar el uranio en esta provincia. En esta provincia tenemos una ley que, a pesar de ser muy muy blandita, digamos, prohíbe la explotación a cielo abierto, la mega minería a cielo abierto. A pesar de eso y de todas las luchas que se vienen gestando en esta provincia desde hace muchos años, desde 1996, cuando fue la movilización que se hizo a Gastre por el anuncio de que se iba a radicar un basurero nuclear, ya desde ese año y anteriores también hubo luchas, pero ese año, bueno, se movilizó toda la población para evitar que se estableciera el basurero nuclear. De allí en más hubo muchas movilizaciones. Ya en el 2003 en Esquel se hizo un plebiscito que ganó con el 90% en contra, que se manifestaron en contra de la minería, que ya había empresas que se estaban instalando para explotar el oro. De allí en más se hicieron tres intentos, digamos, porque se elaboró una ley por iniciativa popular, un proyecto de ley por iniciativa popular que se presentó en tres oportunidades. Bueno, la primera oportunidad que se presentó en esa gestión de legislatura, cambiaron hasta el sentido de la ley y, bueno, y votaron algo que directamente daba, abría las puertas para la explotación minera. Y ahí, bueno, hubo movilizaciones que exigiéndole al gobernador que derogara la ley, y así ocurrió. Después de eso, también otro proyecto de ley que directamente lo cajonearon, y después en el 2021 el gobernador había presentado un proyecto para iniciar la explotación minera, y la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut también habíamos presentado un proyecto para prohibirla. Bueno, se votó obviamente ganó el proyecto del gobernador, y ahí se produjo el chubutazo. Estuvimos 7 días en la calle, en las calles, luchando para que realmente, para que se derogara la ley, y así sucedió. Fue tanta la presión popular, pero hubo una represión feroz, terrible. Salían a la casa de los vecinos, la policía, con camionetas, disparaban al aire, así, a mansalva. A pesar de eso, ganó nuestra negativa de que se implementara la mega minería. No parece que este gobernador no entiende que el pueblo ya decidió que no va a haber mega minería en la provincia de Chubut. Así todo ha hecho, viene haciendo, tomando medidas realmente nefastas para la provincia. Por ejemplo, en legislatura ha presentado distintos proyectos que, lamentablemente, como tienen mayoría y además algunos de la oposición también votan a favor, y sin embargo los pedidos de informe que se han presentado, que la mayoría los ha presentado el diputado que tiene una banca por el Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, que es el que ha propuesto pedidos de informes que han sido aprobados en legislatura, pero todavía no los contesta. Por ejemplo, se pidió informes sobre el cupo laboral trans, sobre los contratos de funcionarios de Boca, sobre la existencia de fentanilo contaminado, sobre las ART y los autoseguros, también sobre el uso de fondos de ATM que eran para damnificados por los incendios de Puyem, y también sobre el contrato con Mecorot. Nunca se contestaron esos informes pedidos. Bueno, con respecto a todo lo demás que está ocurriendo, los docentes siguen en lucha continuamente porque es vergonzoso. No les han ofrecido un bono que en realidad es por asistencia perfecta. Dice que le pusieron un nombre, vocación docente. Pero en realidad se trata de que no tengan ninguna falta, que tengan asistencia perfecta. Además, no han tenido paritarias como corresponde. Ahora se están movilizando trabajadores de la salud que también están con sueldos muy bajos. Y ayer, por ejemplo, se manifestaron y sufren siempre represión. Ah, lo que les quería comentar, que bueno, ha sido, la verdad que ha sido muy placentero, que en Esquel, en el encuentro de orquestas juveniles que se realizó el fin de semana, se presentaba el gobernador con la candidata a diputada nacional, Ana Clara Romero, que va con el partido oficialista, digamos, del gobernador, y se tuvieron que retirar porque la gente empezó a abuchearlos y a cantar no es no, no a la mina, a la mina, fuera las mineras. Así que se tuvieron que retirar sin hablar. Bueno, y hoy fue el encuentro en el Hotel Rajentray de Puerto Madryn de lo que le han llamado, le han puesto el nombre de Frente de Provincias Unidas. Estaban los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, de Santa Cruz, de Corrientes y, por supuesto, el gobernador Ignacio Torres de Chubut. Y bueno, ellos están delineando la agenda extractivista en todas estas provincias. Sabemos que, bueno, en Chubut hay todos los minerales muy preciados que son altamente codiciados por las empresas extranjeras y bueno, los mandatarios hacen no les importa que el pueblo siga diciendo que no, y además lo que puede llegar a ocurrir, tenemos un solo río que recorre la provincia. Sabemos que las mineras utilizan grandes cantidades de agua que luego queda el aire, el agua y la tierra contaminados, que después no hay otras actividades. Sabemos que las empresas vienen por poco tiempo, se llevan todo, no dejan nada, porque además han sido exentas de todos los impuestos y todos los gravámenes, y dejan muy, no dejan casi nada de porcentaje. Además, no hay quien las controle, como ocurre con el petróleo. Y bueno, seguimos luchando porque no parece que no que no escuchan al pueblo, como siempre. Una vez que asumen, se olvidan. Pero bueno, los jubilados siguen luchando porque no les alcanza para comer, y también tenemos una empresa textil en el Parque Industrial de Trelew que hace más de 60 y algo de días que vienen luchando para que les paguen el aguinaldo, los sueldos caídos, no tienen obra social. Bueno, está todo muy mal, pero seguimos con seguimos de pie, vamos a seguir luchando, y también estamos movilizados por el fin de la guerra, no, del genocidio en Gaza. Estamos luchando por eso también, porque es un verdadero genocidio. Y estamos luchando y bueno, reclamamos por una Palestina libre del río al mar. Bueno, es alguno de los problemas que tenemos y que queríamos compartir con ustedes. Les mando un abrazo grande y bueno, hasta cualquier otro momento. Abrazos y bueno, seguimos en la lucha. No

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios. Bueno, volvemos a Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y pretendemos, estamos en el tercer bloque, ¿no es cierto, Polaco? Uh-huh. Y pretendemos estar en comunicación con una compañera desde Ecuador, porque hay una gran movida protesta nacional en Ecuador, también en Perú. Y le vamos a preguntar entonces cuál es la situación. Lo hemos visto muy activo, los cortes de ruta y, bueno, protestas generalizadas por una medida irracional del gobierno de Noboa. Y pretendemos entonces estar en contacto con la compañera Cristina Burneo Salazar. Ella es una escritora y militante de movimientos sociales tan movidos y con tanto trabajo en estos momentos. Cristina, ¿nos estamos escuchando? Hola, sí, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días. Oh, maravilloso. Te escuchamos perfecto. Bueno, estimada, tenemos los micrófonos acá dispuestos para escucharte y que nos... como decíamos al principio en el programa, la semana pasada tuvimos a una compañera de Z, se llamaba una compañera de allí, de Ecuador, y queremos esta semana actualizar la situación y esa pelea colosal que otra vez el pueblo ecuatoriano, vuelve a la carga, ¿no? Sí, gracias, compañera. Sí, Z pertenece a la Asamblea Transfeminista, es uno de los muchos colectivos activados ahora en el paro nacional que inició en la provincia de Imbabura. La provincia de Imbabura está en el norte de la sierra del Ecuador, son los Andes, y es una provincia muy conocida porque los pueblos de Otavalo, el pueblo Otavalo, que tiene el mismo nombre que la ciudad de Otavalo, son comerciantes globales. Ustedes habrán visto los bellísimos antiguos ancestrales textiles que produce el pueblo Otavalo, por ejemplo. Está también el pueblo Caranqui, el pueblo Natahuela, el pueblo Cayambi. Son estos pueblos los que han iniciado el paro el lunes anterior. Uh-huh. Ya llevamos 9 días. Y con una violencia inédita en este país, pero que cuyas formas pueden resonar en otros países del continente, el régimen no democrático de Daniel Noboa devolvió una operación de represión que no hemos visto nunca, con convoyes militares, imagínense ustedes, ocupando las carreteras de los Andes y entrando hasta con 100 vehículos militares y particulares a las comunidades de Imbabura, a las comunidades y a los pueblos que habitan la ciudad, que son además, como dicen ustedes en Argentina, originarios. Ustedes saben, sí, que Ecuador es un estado plurinacional y tiene pueblos y primeras naciones o nacionalidades, como les decimos aquí. Uh-huh. Y eso está en el ordenamiento del país, está en todos los documentos, pero el gobierno de Daniel Noboa ha desconocido esto y hemos visto una represión sin nombre con ataques militares nocturnos y de madrugada, al punto de que hay militares que han ingresado a las comunidades y han arrancado a la gente de sus casas y de sus camas. Hay gente que ha tenido que ir a dormir en quebradas y en montañas. Por eso es muy importante que internacionalmente se sepa, porque la agresión racista de este despliegue militar sin precedentes en este país ha instalado un estado de terror, por supuesto, que viene acompañado de cortes de internet, cortes de luz, cortes de agua, persecución, infiltrados en todos los plantones, en todas las actividades que hacemos, tanto en Quito como en Imbabura. Yo misma estuve allí el fin de semana y lo comprobé de primera mano, compañeras. ¡Opa! Y contanos un poco para nuestras amigas y oyentes, ¿cómo se organiza esta resistencia y cuál es el motivo que por el lado de ustedes ha unificado tantas voluntades de pelea y de organización? ¿Por qué se da en este momento? Una de las cosas que sucede es que el gobierno ecuatoriano hace casi 10 días liberaliza el precio del diésel. Como ustedes saben, los camiones en el campo utilizan diésel. Claro. Entonces la subida de los combustibles sube toda, cambia el costo de la vida, lo altera profundamente en todos los ámbitos, es una cadena, ¿verdad? A pesar de que el gobierno diga que solo suben ciertas cosas y un poquito. Entonces, el paro nacional tiene como gota que derrama el vaso el famoso decreto 126 de la liberalización de los precios de los combustibles en Ecuador. Pero esto ya viene acompañado de un abandono absoluto del sistema de salud pública. Hay personas que están en riesgo de muerte, por ejemplo, porque no se pueden hacer diálisis. Los centros de salud de fuera de las ciudades están abandonados. En definitiva, hay una voluntad por hacer colapsar los sistemas de salud pública y lo que queda en educación y en derechos y en accesos a servicios para privatizarlo, ¿no es cierto? Resonará mucho en Argentina. ¡Completamente! El decreto, acabo de estar allá, acabo de estar en Buenos Aires y me espantó. Sí, en un encuentro y me espantó ver los similares que son estos modelos de gestión de la vida que están dirigidos a la privatización y a aplastar todo lo que queda de tejido social, los tejidos sociales que tenemos, ¿no? Entonces, el decreto 126 es la gota que derramó el vaso, como decía, pero ya viene de un ajuste a muerte, de un ajuste neoliberal a muerte en que Noboa ha sido muy agresivo siguiendo algunas recetas de Milei y otras recetas de Bukele, también con ampliación de prisiones, y un sistema de punición extremo. Son muy conocidas las torturas militares en Ecuador durante el último año y 10 meses, que los comités de familias de personas en prisión denunciaron primero que nadie a la declaración de conflicto armado acá, el 9 de enero del 2024. Entonces llevamos casi 2 años de un régimen cívico-militar. No es otra cosa que esto, ¿no? Los militares no reconocen otra autoridad y han estado gobernando en prisiones y ahora están desplegados en las comunidades como autoridad que no reconoce nada al momento de reprimir. Esas son algunas de los elementos. Sí, llama mucho la atención. Bueno, primero que nada, referirnos a esas similitudes, ¿no? Cómo estos gobiernos vienen a barrer con las pocas o muchas conquistas que se han sabido obtener. Para privatizar, etcétera, etcétera, y ese modelo neoliberal, bueno, no calza si no es con una represión extrema. Y lo otro que sí que nos ha llamado mucho la atención es, la presencia de los militares en las rutas, en las calles, ¿no? Eso aún no lo vemos nosotros acá, pero es muy llamativo porque el nivel es cualitativamente mayor, este nivel de represión, mucho mayor que el que vemos nosotros, que ya es suficiente el que hay por aquí. Exactamente, o sea, ¿cómo se da el nivel, no? Y además, los militares tienen cada vez más funciones, ¿no? Una de las preocupaciones nuestras, no solamente en Ecuador, sino en El Salvador, por ejemplo, también, y en otros países, es la ampliación de funciones. Los militares tienen cada vez más funciones en la ciudad, en la protesta social. Lo que pasa en Estados Unidos también es alarmante. Ah, sí, los hemos visto. Entonces, hay un modelo, ¿no? Exactamente. Entonces, de paso, se ha dicho también que Kate Holmes, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, va a hacer una segunda visita a Ecuador justamente en estos días para decidir dónde instalan sus bases militares. El gobierno de Estados Unidos, que, como sabemos, como habrán visto, ayer acaba de declarar el Departamento de Seguridad, hicieron una ceremonia para cambiarle el nombre, ¿no? Se llama Departamento de Guerra. Entonces, estamos también obligadas a ver cómo se articulan, por ejemplo, estos despliegues militares en Ecuador, en el orden internacional. No es nada menos que ese lenguaje, y como han dicho las dignas y valientísimas comunidades y pueblos de la provincia de Imbabura, que es la más, digamos, la convoyes militares. Esto es una guerra que le han declarado a los pueblos de Ecuador, por lo tanto es un despliegue de violencia racista y colonial otra vez. La vicepresidenta de Ecuador pertenece a una antigua familia de hacendados que tienen mucha tierra y fortuna y dinero acumulado en Imbabura. Ah, justamente ahí. Es enorme. Upa, justamente. Entonces llama mucho la atención que ella se haya instalado allí, por ejemplo, porque el gobierno ha desplazado su trabajo, la sede del gobierno se ha instalado en ciudades como esta. Entonces, por ejemplo, la vicepresidenta estuvo despachando desde Otavalo. No es como la vuelta de la hacendada moderna de una familia una antigua familia que ha despojado a estas comunidades, ¿no? Uh-huh. Y que las ha sometido a servidumbre también. Sí, sí. Entonces hay elementos que ver allí. Sí, muy simbólico que vuelva. Exacto. la hacendada allí a sus heredades. Vos dijiste recién, Cristina, hablaste de una base militar de Estados Unidos. ¿Por qué no nos amplías un poco eso? ¿Va a ocurrir? ¿Ya ocurrió? Cuéntanos un poquito. Hace más o menos un año y 8 meses, no sé, a inicios de 2024, Noboa firmó un tratado en materia militar con Estados Unidos, que ya venía siendo apoyado por el gobierno anterior de Guillermo Lasso, también de derecha. Y allí vendría ya un acuerdo para definir la ubicación de bases militares en territorio ecuatoriano. ¿No? Entonces, ahora el presidente Daniel Noboa emitió un decreto en el que convoca un referendo para que nosotros nos pronunciemos sobre las bases militares. Ah, tengo que decir esto también. El gobierno está por convocar y ya tiene aprobado por el Consejo Nacional Electoral un referendo. Entonces nosotros ahora tenemos que ir a votar dentro de un régimen no democrático. Ajá. Con tintes golpistas, sí, y dictatoriales cada vez peores, si queremos o no bases militares. Mm. Pero claro, para esto se necesita producir una enorme crisis y un estado de terror para que los votantes de este país, muchos de los cuales ya votaron por Noboa, digan, sí, claro que necesitamos bases militares que nos protejan de la inseguridad. El terrorismo, que es el cargo con el que están acusados campesinos, obreros, sí, comerciantes, mindalaes, que están ahora presos en Ecuador. Son jóvenes hombres sobre todo de la provincia de Imbabura. Han detenido también anoche a personas de la tercera edad, a mujeres luchadoras de más de 60 años que están en Molleturo, también al sur del país, porque esto está prendido en todo el país. Lo que pasa es que las imágenes que ustedes han visto son de Imbabura. Ajá. De la Sierra Norte, ¿no? Pero los mindalaes, los comerciantes precolombinos que vienen de la región de Otavalo de hace muchísimos, muchísimos siglos, están detenidos ahora en prisiones bajo cargos de terrorismo. ¿Por qué? Porque necesitamos crear e instalar, claro, el terror y la idea del terrorismo. También hay un joven venezolano detenido, William Rojas, que está aislado en una prisión en Esmeraldas, en la costa del Pacífico, acusado de pertenecer al Tren de Aragua, ¿no? Es un chico que trabaja en un parque de diversiones. Entonces, han creado todo este terror para justificar la necesidad de las bases militares de Estados Unidos que se instalen acá. Entonces, ahora en el referendo es muy peligroso lo que puede pasar, porque si se aprueba esto, igual el gobierno ya ha puesto en marcha, ¿no?, la búsqueda de mapas, de ubicaciones para las bases militares. Y en una acción de intervención enorme de Estados Unidos, la secretaria de guerra está por venir al país a recorrerlo para ver dónde estarán las bases. Qué panorama completo, ¿no? Cómo es sumamente necesario crear esa situación de inseguridad, terrorismo venezolano. Exacto. Etcétera, etcétera. Y después, bueno, esta propuesta de el amigo del norte viene a pacificarnos. Es terrible. Exactamente. Es terrible, pero sin embargo también vemos por otro lado, y eso es lo que vemos desde aquí a la distancia, es, bueno, esa inmensa capacidad de respuesta de los pueblos ecuatorianos, ¿no? ¿Cómo está la? Eso es para terminar ya, porque se nos está terminando el tiempo, pero queremos seguir charlando en próximos motivos. ¿Cómo está los ánimos y la organización para resistir a todas estas iniquidades? Para mí ha sido un honor acompañar en estos días a los pueblos de Otavalo, porque son

nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estamos al aire ya en este cuarto bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios. Y como habíamos prometido, nosotros somos gente de palabra, tenemos acá en la mesa a la compañera Mirta Israel con sus múltiples actividades y militancias. ¿Qué tal? Sí, sí. No me queda otra. ¿Cómo andan todos y todas? Buen día, Mirta. Buen día. Nosotros prometemos, ella cumple. Ella cumple también. ¿Eh? También, por supuesto. Sí, a pesar de los cuatro pisos que hay que subir caminando, pero como dejé de fumar, hoy subí mejor. ¡Epa! Hoy son dos meses que dejé de fumar. Pero felicitaciones. Lo digo así al aire porque son como compromisos que hago, de manera que cuando alguno me vea fumando por ahí me diga, ¿cómo? Bueno, había dejado de fumar. Entonces, bueno, mis más grandes congratulaciones y además un poco de envidia, ¿qué querés que te diga? Seguro. Los rumores decían que Mirta fumaba para tener esa voz blusera en el escenario, ¿no? Que impone autoridad. Porque también anda por los escenarios, Mirta. Sí. No solo, digamos, con megáfono en mano, también haciendo teatro. Obvio. Y bueno, estimadísima, una... Y hablando del arte, ¿no? Sí. Justo ayer... ayer se hizo una acción frente al INCA, el Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales, en realidad se llama, de Cine y Artes Audiovisuales, porque, bueno, siguen avanzando sobre el INCA, ahora quieren Pío Bano, que es el actual presidente puesto por el gobierno, quiere vender la plataforma Cinear y Cinear Play. Y entonces esto es gravísimo, primero porque es la posibilidad de todo el mundo de ver películas y series gratis, sobre todo esas que no se pasan en ninguna plataforma hegemónica. Y entonces ellos dicen que el INCA la puesta en venta de eso implica entonces que el INCA no pierde plata, el INCA no, ningún empresario privado va a comprar algo que le dé pérdida. Claro que no. Pero además todo lo que está ahí es un patrimonio cultural, y es la posibilidad de que la gente tenga acceso a todo lo que se produce con digamos, con el apoyo del INCA. Eso no se mensura en plata, el acervo cultural. No, claro, eso claro. Tiene valor. Tiene valor, no tiene precio. Sí, y aparte, sí. Cinear se había propuesto, como alguna otra, como Odeón, se habían propuesto ser el gran reservorio donde vas a encontrar desde las primeras películas del cine, las primeras producciones de cine, hasta la última, y como no había interés comercial, van a estar. Un empresario, si no le interesa, tal vez no... No, tal cual. En realidad sigue siendo un ataque a todo lo que ellos no pueden controlar, digamos, de alguna manera. Claro, también es eso, el apetito financiero y el control. El control ideológico, ¿no? Y entonces, bueno, ayer se hizo una acción frente al INCA, donde hubo diferentes organizaciones del palo del arte, del cine y demás. Se leyó un documento. Así que, bueno, se puso como en marcha de vuelta. Para mi gusto, más muy tímidamente todavía, la lucha por la defensa del cine, de Cinear, del cine nacional en este caso, ¿no? Igual, digamos, todo muy fragmentado todavía, ¿no? Porque en el escenario solo se vio una de las actrices con el pañuelo de Palestina, cuando en realidad no podemos... dividir estos reclamos, no podemos hablar del cine y hablar de la digamos de la independencia ideológica cultural y no nombrar hoy a Palestina. Claro, un genocidio, ¿no? Exacto, eso faltó y así estamos por estos temas en la Argentina, donde bueno, sabemos que la mayoría de los productores de cine son Sigman, Kramer, Entonces ya sabemos de qué palo vienen. Claro, no sería problema si no fueran además sionistas. Claro. Exacto. Entonces, bueno, es un problema grave que no se vence el miedo a enfrentar eso. Bueno, eso es la parte que hay que seguir laburando, trabajando, más allá de que se avanzó un poco, me parece que todavía hay esta idea de cuidar el kiosco, un kiosco que no se va a salvar solo, obviamente. Sí, también referir a que de esa gente, productores grandes, este gobierno también hizo sonar el tronar el escarmiento. Por ejemplo, alguien tan tímido, que fue una declaración muy suave de Suar, dijo, no, bueno, si definás, y el ataque que tuvo en el mejor, en el momento de mayor empoderamiento del gobierno, también hace silenciar a muchas otras voces de empresarios, ¿eh? No digo de gente del pueblo, sino que ese miedo hizo recorrer también las cuestiones de intereses, ¿no? Si yo salgo a hablar también, me puede pasar lo mismo, ¿no? Y pues, supongo que sí. Igual, la verdad, no me importa mucho los miedos de Suar, pero... Pero imaginemos que recorre por todos lados. No, recorre por todos lados, eso está claro. Sí, sí. Bueno, ese es uno de los temas que estos días hay movimiento, más allá del movimiento que va a haber hoy, como todos los miércoles, ahí en el Congreso. Y bueno... por ejemplo, el tema de teatro se resolvió de alguna manera, el tema del Instituto Nacional del Teatro, y ya la gente no está convocando el Congreso, como si se hubiera resuelto todos los temas. ¿Por qué no nos recordás un poco para amigas y oyentes cuando vos decís el tema del teatro, por ahí se resolvió algo? Y porque uno de los últimos decretos que se logró aprobar, digamos, rechazar el veto, fue con el tema de prácticamente la disolución del Instituto Nacional de Teatro, que pretendían reducirlo solo a pocas áreas, de alguna manera desfederalizarlo en la práctica. Bueno, una cosa gravísima, y se logró que en el Congreso se anulara ese decreto de Milei. De todas maneras, ya sabemos, se anula el decreto, pero después cuesta que se implemente. Bueno, se está vigilando, digamos, que eso se implemente, pero bueno, no terminó la batalla. Sin embargo, ya no hay movilización, ¿no? Claro, pero son tantas batallas abiertas, tantas aristas, digamos, donde este gobierno avanza y avanza aquí y en otras partes también. Recién acabamos de charlar con una compañera de Ecuador, con un gobierno también de corte sumamente ultraderechista, sí. Y bueno, también ese avance permanente, y detrás de ese avance necesariamente la pata represiva, ¿no? Son multitud de aristas. Sí, no hay duda de eso, porque lo vienen haciendo hace un montón, no solo este gobierno, sino yo me acuerdo cuando, ¿cómo se llama el que quedó en silla de ruedas un funcionario de Macri? Sí, el de trabajo. O Triaca. Bullrich. ¿Triaca? Bullrich. Esteban. Acuerdo que antes de asumir dijo algo así como, bueno, hay que abrir un montón de frentes. Mm. Lo dijo en una charla de esas entre ellos. Y yo en ese momento dije, ay, hablan como el Che, hay que hacer 100.000 Vietnam. Claro, en el sentido común. Claro, para otra cosa, pero bueno... Ellos nos han abierto 10, 100, 1000 y nosotros no logramos terminar de unirnos y justamente hacer todo lo contrario, romper esa fragmentación, o en todo caso generarle, no sé, en vez de una marcha sola en el Congreso los miércoles, bueno, como en todos los barrios, estoy diciendo algo ahora a modo de ejemplo, sí. Pero que en todos los barrios los miércoles pase algo en cada plaza y en cada arteria principal de esta ciudad, cada esquina principal, y no sepan cómo distribuir a su policía para levantar los piquetes, no lo sé. Pueden tomar más. O sea, el 2001 hicimos eso, el 2001 se cortaban todas las calles, no era, sí confluimos después en el Plaza de Mayo, en el Congreso, pero empezó a haber una diversificación de esa lucha en los barrios, ¿no? Las fogatas en las esquinas, y eso los dispersa a ellos también. Digo, sí. No falta pensar, no falta seguir creando y recuperando experiencias ya vividas que fueron efectivas. Sí, qué importante eso que decís, ¿no? Porque uno, ¿cómo aprende a hacer las cosas mejor, a hacer más efectiva la pelea que se da? Porque peleas hay, ¿no? Peleas en este país hay, no han dejado de ir. ¿Cómo las hacemos más concluyente? Y la experiencia previa es la que te dice, mira, esto nos resultó en algún momento. Sí, o resultó en otro lugar, claro. Uno no traslada mecánicamente, pero tenemos que estudiar más esas cosas para decir, bueno, probemos. Exactamente, cosa, digamos, sí. Aprender de los aciertos y también de las cosas que no nos han resultado bien. Así es, para así es. Poder la inventiva también nos falta imaginación. Vos mandaste unas hermosas imágenes. Sí, bueno, es una locura, pero de tu conurbano. Sí, no, volvía del trabajo el domingo y me encontré en una vereda, había tirado un cartel gigante, era un 3. El número 3. Sí. No. Le miraba a los ojos el 3. No podía creer. Claro. Y le saqué una foto y después me lo cargué a la bicicleta. Así es. Así es. Muy bueno. Y justo pasaba la policía. Así que aproveché y le saqué una foto mientras pasaba la policía. Pero digo, nos falta esto. Siempre, nunca olvidarnos de nuestra historia de lucha. Pero también entender que la realidad puede cambiar y cómo interpelamos al resto de la gente para hacer más. Yo quiero que la lucha sea popular, entonces obvio. Necesitamos que seamos millones, ¿no? ¿Cómo contagiar es uno de los puntos y bueno, porque este sistema nos ha atravesado sobre todo en la subjetividad, en que bueno, está todo mal, este sistema no sirve, pero no es posible cambiarlo. Ahí es donde nos han ganado hasta ahora, que es lo más grave, de gente aún consciente de que este sistema no da para vivir, no da para nada. Sin embargo, la idea de que no es posible modificarlo genera pasividad. Me parece que ahí hay que pensar por eso, en sí. Cómo trabajamos. Yo siempre, la vez pasada hablaba con la gente de teatro en una asamblea. ¿Qué historias vamos a contar? ¿Qué historia necesita nuestro pueblo que contemos ahora? O cualquier historia, no podemos contar cualquier historia. Una gran pregunta. Les dije, parafraseando a Yamila Cafrune, que la escuché en un videíto que decía, el paisaje de Catamarca es muy linda esa canción folclórica, pero es lo que necesita nuestro pueblo hoy, escuchar de nuestra voz, decía Yamila Cafrune. Me pareció acertadísimo el comentario como artista. Y más desde el teatro, que nosotros podemos, pensar y poner en escena mundos posibles, salidas posibles. Muchas veces en el arte se vieron salidas previas a lo que después pasó en la realidad, porque hubo quienes pensaron en soluciones, en, bueno, ¿cómo vemos el mundo? ¿Cómo queremos que sea el mundo? ¿Por qué no lo ponemos en escena? Y entonces ese público que dice, ah, es posible ese otro, hay quienes están pensando en ese otro futuro. Me parece que hay, y dejar de contar... sí, hay que muchas veces contar las cosas tremendas que nos pasan, pero que estamos produciendo estamos produciendo terror a la vez que lo contamos. Cuando hablamos de los desaparecidos y contamos solo lo que hicieron los milicos con nuestros familiares, estamos generando terror. Claro. Y si no contamos cuál era la historia de ellos y cuáles eran sus proyectos políticos revolucionarios, esa es la posibilidad de contagiar, no la otra. Completamente de acuerdo. Y eso es cómo nos paramos. Exacto. Eso significa cómo nos paramos. Me parece que ese es un debate que hay que dar, porque si no, estamos en un momento de solo cuidar lo poco que nos van dejando. Me parece que nos proyectamos. Súper, súper, súper importante. Por eso hay que sacarle brillo a esos avances. A veces que son pequeños, pero detrás de ese avance pequeño hay una organización, hay una plantada, hay algo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y tengo una perspectiva, ¿no? Como decís vos, para copiarla, pero para ampliar nuestras cabezas. Es decir, es posible obtener eso como ser. Y bueno, la semana pasada algunos pequeños triunfos se obtuvieron, claro, se lograron parar cosas. Hay que sacarle brillo a eso, ¿no? Y ustedes en el teatro también siempre han hecho cosas importantísimas. Es que el arte ha hecho cosas que permitieron visualizar mundos posibles o luchas que después fueron triunfantes, ¿no? Voy a dar el ejemplo, el tema del aborto es un tema que se colocó en la teatralidad y en el arte mucho antes de que fuera aprobada la ley. Entonces, pero uno va construyendo también esos resultados desde los distintos ámbitos, sin tener que ser panfletario ni nada. Sí. Pero bueno, pero tiene que ver con que para qué somos artistas, para qué hacemos teatro en estos tiempos, ¿no? Si nos consideramos parte del campo popular, después están algunos que no les importa nada, los Franchella, digamos. Sí, no, pero los Franchella de este mundo. Sí. Es la cualidad difícil de encontrar, creo que es leer a la actualidad como parte de la historia. Es muy difícil, pero quien pueda hacerlo, por favor que venga para este lado. Es difícil. Es difícil, pero hay metodología, hay una tarea, hay una posibilidad de hacerlo colectivamente, porque claro, no hay en solitario, eso es imposible. Pero bueno, por eso hacemos educación popular algunos, porque es la posibilidad que nos da de poder hacer esa mirada colectiva y pensar juntos y juntas, reflexionar sobre lo actual y sobre lo pasado y pensar el proyecto, ¿no? Tal cual, tal cual. En la educación popular también se implementan dinámicas que están relacionadas a las artes escénicas, las representaciones, y también esto de tomar la herramienta como propia, el teatro del oprimido. Claro. No es solo tal vez contar algo que vos querés que pase, que la obra de teatro no termina cuando se baja el telón, sino que después hay una instancia en la que podés reformular lo que viste. Es como agarrar una película y editarla en vivo. Bueno, no, yo cambio el final. Y colectivamente, como decís vos. Claro, claro. Digo, porque eso es parte de cambiar el estado de ánimo. Saber que se puede. Sí, claro, sí, claro. Sí. Claro, totalmente. Es así. Bueno, lo que están haciendo, hoy hablamos con la flotilla Sumud por Gaza. Esa decisión de la sociedad civil, de esa diversidad de gente que va desde artista, de militante, trabajador, de todas las profesiones pensadas, de 46 países, que dijeron, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué estamos esperando que hagan los gobiernos? Nada bueno. Y se pusieron a hacerlo ellos. Realmente, ahí hay un ejemplo concreto, sí, que hoy está sucediendo con todos los riesgos que eso implica. Pero bueno, hay que arriesgar en estos casos. Se le está yendo la vida a muchos niños, demasiados niños en esta historia. Y entonces, y eso fue, si uno ve ahora Europa cómo están en las protestas y el nivel de combatividad en las protestas en Europa, bueno, está íntimamente relacionado a lo de la flotilla. Exacto. En Italia el paro ese que han hecho los portuarios, muy muy importante, que han obligado a su gobierno a poner el barquito. Ahí están las dos caras, ¿no? Por ya arriba. Lo sacó también. Ya lo sacó también. Por eso, lo mismo que nuestras conquistas en el Congreso, es decir, no nos podemos retirar porque esté resuelto, hay que seguirla. Pero esa contradicción entre lo que es capaz de hacer la gente por abajo y la gente por, y digamos, y los estados y las alturas por arriba, digamos, atornillando por el otro lado, sino que te están dando palos. Eso es ponerle el cuerpo, ¿eh? En el medio del mar y contra todo. No solo contra viento y marea. No sabes dónde te va a venir el misil. Estás vos, el barquito, y aguantarla. Totalmente, totalmente. Por algo que le está sucediendo a mucha gente muy lejos, que vos no la conocés, pero lo sentís como propio. Es impresionante eso. Es impresionante. Me parece que el ejemplo de la flotilla es impresionante. Y hay que, hay que ponerlo en juego, además porque están en peligro. Concretamente, y está en peligro la ayuda humanitaria y ese corredor humanitario que se está intentando construir. Así que sí, es re a mí me impactó que vi uno de los capitanes del barco, que bueno, ya se averió el barco, no pudo seguir, que era un compañero argentino, que vivía hace años allá, sí. Jorge González, que nada, yo lo conocí militando en los años 80, así que me emocioné mucho cuando lo vi, que está ahí viviendo, pero además que asumió la capitanía de un barco, impresionante, ver esa... reencuentros así, es impresionante. Claro, eso es un recorrido posible frente a un genocidio, frente a tanto palo que recibimos. Así es. Camino posible. Bueno, estimadísima, nos vamos terminando este bloquecito. ¿Querés comentarnos algo más, estimada? Lamentar el tema de Julia Chunil, que bueno, que han dicho que la han quemado, que su... bueno, salió en un... La familia hizo un comunicado de que ya no hay más búsqueda porque ya se confirmó que fue asesinada y quemada. Así que terrible eso. Toda la soledad, el ensañamiento. Sí, claro. Y ella lo había advertido. La hermana la hija lo había advertido. La hija y ella misma dijo, si a mí me pasa algo es por esto. Y así fue. Así que bueno, un abrazo a toda la comunidad. Sí, ahora se van a desarrollar allí en Chile manifestaciones y expresiones, digamos, de repudio, no solamente al asesino, sino también a todo el actuar de esa justicia, ese aparato judicial, claro, que es un ocultamiento. Bueno, vamos a una musiquita, estimado Chino. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ya estamos en el último bloque de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y queremos estar, queremos y pretendemos estar en comunicación, como ya les habíamos prometido, con Patricia. Ella es maestra de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, que participa además en una agrupación Vacantes para Todes, porque hay un gravísimo problema, como todos los años, para poder anotarse, y además se agrega el problema de cierre de cursos, de grados, de escuela. Patricia, ¿nos estamos escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Muchas gracias por el espacio de difusión. De fondo probablemente se escuche, me están los nenes y las nenas de la clase de educación física. Bárbaro. Que, perdón. Bárbaro, si no. Se escucha el ruido de fondo. El medio, el ruido de medio ambiente. Como decías, nosotros formamos parte de una agrupación que es Vacantes para Todos y Todas en las Escuelas Públicas. Desde hace 12 años venimos denunciando que hay un plan sistemático de parte del gobierno de la ciudad de ir vaciando las escuelas. Primero implementaron el sistema de inscripción online. Fueron miles los que fueron dejando sin vacantes, lista de espera. Alrededor de 10.000 familias en los últimos años, junto con un equipo de abogados y abogadas, hicieron amparos judiciales para lograr ingresar a la escuela pública. Y como bien decías, ahora lo que sucede es que a mucha de esa gente que tuvo que hacer un amparo para lograr ingresar, ahora les amenazan con cerrarles el grado o directamente la escuela entera, ¿no? Los que eligieron, por ejemplo, jornada simple, ya prácticamente en la ciudad no quedan escuelas de jornada simple, han cerrado casi todas, las transforman en jornada completa, pero digo, una escuela que es otra, ¿no? Exacto. En el mismo edificio, pero es otra escuela. Y esa situación es muy grave porque a la vez también están vaciando todos los recursos de la educación especial, entonces toda la matrícula que antes asistía a las escuelas de educación especial, ahora las recibimos mayoritariamente en las escuelas comunes, sin que se haya invertido un centavo en ningún tipo de recurso, ni material, ni humano, para atender esa diversidad. O sea que hay un montón ahora, un montón de matrícula de niños, niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales en las escuelas comunes, sin equipos de orientación por escuela, sin pareja pedagógica, los acompañantes personalizados que necesitan, en algunos casos, están contratados de manera totalmente precarizada por las obras sociales. Eso por un lado, y obviamente esa población que son niños y niñas con discapacidad o bueno, que tienen terapias a contraturno, no pueden asistir a una jornada completa. Primero porque no toleran tantas horas de institucionalización, pero además justamente porque a contraturno generalmente hacen otras terapias, otros tratamientos. Y por otro lado, hay otra población infantil que elegía la jornada simple, que hacen, son federados en deporte o van al Instituto Vocacional del Arte, que es el IVA, al Conservatorio de Música, al Plan Niños, las escuelas de danza. O sea, hay un montón de otra oferta cultural y educativa, talleres de ciencia, talleres de ajedrez, juegotecas, polideportivos, escuelas de idioma. Todas esas instituciones que brindaban otras alternativas a la escuela, a contraturno de la escuela, tienden a desaparecer porque ya no hay población que pueda asistir a esos espacios si se cierran las escuelas de jornada simple. Exacto. O sea que es como muy grave, me parece que está pasando bastante desapercibido, los sindicatos lamentablemente docentes no están haciendo mucho eco de esta problemática tampoco. No sé si me querías preguntar algo, no, pero te estábamos escuchando atentamente y justamente te iba a preguntar por lo último que acabas de decir. Es decir, ¿cómo toman este avance de la patronal que tienen ustedes, que es el gobierno de la ciudad? La verdad que es muy tremendo cómo han silenciado a los sindicatos. Yo no sé, no puedo tirar hipótesis sin corroboración de por qué, ¿no? Pero es muy llamativo que realmente no se esté diciendo nada, porque además también afecta a las propias condiciones laborales docentes. Por supuesto. Era una de las pocas profesiones, un 80% del gremio somos mujeres, de las cuales una gran mayoría además somos madres. Y la alternativa de poder trabajar una jornada simple de 4 horas o de 6 en jornada extendida, de alguna manera todavía era compatible con la maternidad. O sea, vos podías planificar tener un hijo o una hija y bueno, trabajando esa cantidad de horas, por ahí no te alcanzaba el sueldo, pero al menos tenías un ingreso. Bueno, eso ya no existe, o sea, queda por fuera de las posibilidades de la docencia maternar si ya te obligan de por sí a empezar a trabajar 9 horas por día fuera de tu casa. Digo, ¿qué vas a tener un bebé para mandarlo 9 horas a un jardín maternal? Entonces dicen, bajó la natalidad, pero bueno, hay que preguntarse por qué bajó la natalidad, en qué condiciones nos ofrecen maternar también, ¿no? O sea, no hay espacios verdes públicos, los convierten en negocios inmobiliarios. Tenés un pibe, lo querés mandar a la escuela, te dejan sin vacante. Haces un amparo, entras a la escuela, te cierran el grado, te cierran la escuela. No hay políticas de vivienda, los servicios son cada vez más caros e inaccesibles, los transportes colapsados. Entonces, bueno, digo, porque cuando entrevistan a funcionarios y funcionarias del ministerio dicen, no, lo que pasa es que bajó la natalidad, por eso estamos redistribuyendo la matrícula. No, es mentira, la matrícula en las escuelas públicas no disminuyó, porque era tal el déficit de vacantes que había, que aún habiendo un 40% menos de nacimiento en la ciudad, la matrícula sigue siendo la misma. O sea, faltaban tantas escuelas que teniendo mucho menos niños y niñas en la ciudad, siguen estando la misma cantidad escolarizada. Así que bueno, un poco lo que nosotros exigimos y que venimos luchando por eso es que obviamente se abran y se mantengan la mayor cantidad de escuelas posibles y que se sumen otras se me pusieron cerca. Pero bueno, que se sumen la mayor cantidad también de aquellos que hayan quedado sin vacante y hayan sido obligados a escolarizarse en escuelas privadas subvencionadas, que pasa mucho. Digo, ¿por qué el Estado sigue subvencionando escuelas privadas religiosas en vez de recuperar toda esa matrícula que derivaron por dejar sin vacante en los últimos años a escolarizar ahí, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que venimos planteando desde esta agrupación, que en redes sociales ya tiene más de 30.000 personas, o sea que hay mucha gente afectada. La mayoría de ellas son familias que atravesaron algún tipo de problema con la escolarización de sus hijos e hijas, digamos. Volvé a repetirnos la red donde se puede mirar y ampliar y conocer todas las actividades, estimada. En Instagram es Vacantes para Todes. Vacantes pa' Todes, en realidad, porque era muy largo. Y en Facebook, Educación Pública para Todes, con X, para todo XS. Perdón, ¿y este espacio abarca a maestras y familiares? Y sí, la idea es que tratemos de seguir sumándonos. Hubo muchísimas actividades en las últimas 2 semanas de todas las escuelas, donde son más de 200 grados los que quiere cerrar el gobierno. Es decir, suponete que hay 2 secciones, ¿no? Segundo grado A y B. En uno hay 15 y en el otro hay 16. Lo que quieren hacer es, en tercer grado, que sea un solo grado de 31. Y esto, obviamente, teniendo en cuenta que ahora hay un gran porcentaje de matrícula, como te decía, que provino de la educación especial y que ya no se derivan a educación especial, es imposible sostener. Una sola docente con un 20-30% de matrícula de niños, niñas con discapacidad, más un grado numeroso, digo, no hay chance de que eso salga bien. Así que la situación es muy grave, hay muchas denuncias de distintas escuelas en el distrito 7, en el distrito 16, en el distrito 15, en el 9, prácticamente en toda la ciudad. Ya hubo, que lo pueden ver también en estas redes que te decía, hubo semaforazos, juntadas de firma, las familias fueron a la legislatura, a la Comisión de Educación, ahora van a hacer un festival el fin de semana que viene. Hay mucha movilización por este tema, pero sin embargo hay muy poca cobertura, tanto en medios como te decía, de rechazo sindical, digamos. Así que, bueno, agradezco mucho este espacio de difusión. Me parece súper valioso. Buen día, compañera. Yo te quería preguntar sobre buen esto. Día. Es llamativo que... No, llamativo no, perdón. Pero es un ladrillo más... esto de querer poner todo adentro de una caja, ¿no? Ustedes, me refiero a esto de extender la jornada, a jornada completa, todas las instituciones, y poner en un supuesto grado de igualdad a las personas que necesitan una atención distinta, digamos, en el curso, que son las personas con educación especial. Ustedes a lo largo de los años han visto que porque es el mismo partido político el que está gobernando en CABA hace ya muchos años, desde el 2007 diría, ¿han visto un progreso para ellos, o sea, un deterioro en la educación pública programático o de alguna forma poder caracterizar? Sí, nosotros completamente sostenemos que esto está muy bien planeado, acá no hay errores, esto es un plan sistemático a largo plazo, muy bien planificado y muy bien ejecutado. O sea, vos pensá que si vos vacías la base de una pirámide, se te cae todo lo demás. Claro, ¿qué hicieron durante...? Exactamente. Entonces, primero que hicieron, fueron contra el nivel inicial. Cerraron muchas salas de nivel inicial y abrieron centros de primera infancia. ¿Qué son los centros de primera infancia? Son guarderías. ¿Por qué? Sí. Porque no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo, por lo tanto la gente que atiende a esos grupos de 45 días a 3 años no necesariamente tiene que tener título docente, son contratados de forma precarizada de marzo a diciembre. ¿Y qué hacían? Las familias se inscribían para una sala de un jardín maternal del Ministerio de Educación, los dejaban sin vacante, pero le ofrecen lugar en los centros de primera infancia. En la primera gobernación de Macri, en 2007, eran 27 centros de primera infancia. Ahora son más de 150. O sea que toda la población de la primera infancia está escolarizada de forma... Escolarizada no, asiste a instituciones que no son escuelas. Si vos vacías ahí, en sala de 3, tiene que volver a hacer la inscripción, los vuelven a dejar sin vacantes. Si yo tengo un trabajo más o menos formal... ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perder el trabajo para cuidar a mi niño? No, lo voy a escolarizar ¿dónde? En una escuela privada. O sea que hubo una política sostenida en el tiempo por más de 12 años de derivar la mayor cantidad de matrícula posible a escuela privada, cerrar todo, o sea, vaciar lo que es la base del sistema, que es el nivel inicial, y ahora que ya se ocuparon de hacerlo, avanzan hacia el nivel primario, cerrando grados, cerrando escuelas. Y esto, que hacen también de una manera totalmente discrecional, manejan la inscripción en línea, Entonces, a la familia que pide jornada simple le dan completa, a la que pide completa le dan simple. Y después te mandan una encuestita. ¿Usted desearía que esta escuela pase a ser de jornada completa? Y claro, si me asignaste todas las vacantes con alguien que te pedía lo contrario, ¿qué te vamos a decir? No, pero es tremendo, porque ya es como tragicómico, ¿viste? Porque sí. avanzan, pero sostengo, y lo sostenemos desde este colectivo, viendo todos los progresos en esto. Bueno, es algo que está muy bien planificado y que tiene como objetivo final el vaciamiento completo de la educación pública, claramente, ¿no? O sea, yo tengo un montón de familias que me han escrito en estas últimas semanas con las amenazas de cierre de grado de escuela, y me dice, mira, Patri, luché tanto por entrar, qué sé yo, pero la verdad lo paso una privada porque estoy cansada, no puedo más. O sea, si todos los años, es que claro, ¿viste? O sea, estoy con la amenaza de que le cierren el grado. No sé, está federado en fútbol. Si me mandan a jornada completa, no puedo sostener, me desorganizan, qué sé yo. Patricia. O al revés, el que logra que le den una vacante, pero le dan jornada simple y necesita completa, ¿no? Es de locos. Es de locos. Patricia, se nos está escapando el tiempo porque este programa dura hasta las 12. Pero, nos vamos a tener que despedir ya, pero bueno, estos micrófonos del programa de la Red de Medios Alternativos están abiertos, así que, por supuesto que pretendemos seguir charlando porque es una pelea dura, larga y que ya tiene, su recorrido. Así que, te vamos a mandar un abrazo, inmenso y nos estamos escuchando prontamente, ¿te parece? Dale, muchas gracias, un abrazo, Un gusto. Un abrazo. Igualmente para vos. Felicitaciones por la pelea que dan. Gracias. Un abrazo. Bueno, hemos Se nos fue. Terminado Se el nos programa fue. Con Mirta acá presente. Bueno, nos espera una jornada con jubilades ahí en el Congreso. Y no nos olvidemos de Macri. Démosle duro a Macri, ¿no? Porque esto de Milei nos hace olvidar estas cosas que está costando la compañera, ¿no? Sí, es terrible. Los desastres que están haciendo. Y digamos, en el territorio más rico de la nación, además, porque sí, bueno. Nos despedimos, pero sin antes recordarles que el viernes nos podemos escuchar por Radio Pueblo desde Jujuy, con los compañeros de allí, y el lunes desde Córdoba. Y el miércoles volveremos al cuarto piso. Ojalá. Vamos a ver si hay mundo todavía. Un abrazo a toda la audiencia y hasta pronto. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Aimé, soy integrante de Hijos, Gran Morón y Ituzaingó, Hurlingham, también de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy de Ituzaingó, estamos recontentas de ser sede de este encuentro regional hoy acá, entendiendo todas las cuestiones que están sucediendo con las mujeres y las